colaboraciones con importantes marcas, manteniendo siempre el trato cercano y humano que la distingue. Y eso no es todo. Como madre de dos jóvenes que actualmente cursan sus carreras universitarias, demuestra su habilidad para inspirar tanto en la oficina como en casa. Pero Mari Carmen es mucho más que una empresaria. Es una mujer integral, representando con orgullo a Nuevo León. Ha sido ganadora y reina de belleza en México en su generación, demostrando que la disciplina y la pasión se adaptan en todos los ámbitos. Disfruta de la música, la lectura, el baile y mantenerse activa haciendo ejercicio y lleva una alimentación balanceada. Mari Carmen, muy buenos días, bienvenida al Café de las Mañanas. ¿Cómo se encuentra usted? Estar aquí con nosotros, gracias. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, buenos días. Me siento muy contenta, muy agradecida y muy bendecida de que me hayan invitado a transmitir un poco de mi vida, de mi trayectoria personal. Muchísimas gracias. Adelante, Graciela. Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Pues antes de continuar, queremos también invitarlos a participar en la encuesta del día de hoy en relación con el tema liderar con el corazón. La pregunta es, ¿qué se necesita para emprender con éxito hoy en día? La primera opción es claridad y estrategia. Valentía para empezar es la segunda. Y la tercera, perseverancia para no rendirse. Nos encantará saber tu opinión. Comparte tu respuesta en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, canales de Instagram y YouTube. Queremos leerte y que formes parte de esta charla. Al regresar vamos a tener una muy buena plática con nuestra invitada de hoy, Mari Carmen Sosa Contreras, así que no se despeguen. En unos momentos continuamos aquí en Semillas de Abundancia en Luna 9 Radio Digital. Tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Conozcamos qué tenemos preparado para nuestra audiencia. Tenemos, pues como ya saben, los miércoles de salud. Acompáñanos en miércoles de salud con nuestra invitada Blanca Luján. Voy a compartirles la frase del día. El liderazgo es la capacidad de traducir una visión en una realidad. Warren Bennis. Muchas gracias. Vamos con una pausa musical. Muchísimas gracias. Vamos a conocer qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia internacional. Adelante, equipo. Acompáñanos en miércoles de salud con nuestra invitada Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de bienestar integral y la nutrición consciente, quien comparte con nosotros el tema Compras conscientes para una alimentación familiar saludable. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Acompáñenos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Marcos Arroyo. Acompáñenos en Jueves Culturales. Acompáñenos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Marcos Arroyo, escritor e ingeniero de software, quien comparte con nosotros su libro, Me permite su sangre. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1759, un día como hoy, llega a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III, para hacerse cargo del trono de España. 1852, en España se publica, por real orden, la equivalencia de pesas y medidas tradicionales con el sistema métrico decimal. 1907, un día como hoy, en Detroit, se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de Detroit,

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por Ela, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 18 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey y estamos con una temperatura de 24 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 28. Es decir, estamos en 5 grados bajo cero Celsius con una sensación térmica de 2 grados bajo cero Celsius. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza, ya estamos de regreso en Semillas de Abundancia por Luna 9 Radio Digital y me acompaña en conducción Graciela Velasco Aguirre. Nuestro tema del día de hoy es liderar con el corazón. Nos llena de alegría recibir esta mañana a nuestra invitada especial, Mari Carmen Sosa. Ella es una mujer que ha dedicado su vida a transformar espacios y vidas a través de su trabajo y liderazgo. Hoy está aquí para compartir su historia humana y profesional, así como los retos y aprendizajes que la han llevado a donde está. Nuevamente, Mari Carmen, bienvenida. Es un honor tenerla a usted con nosotros. Así que vamos a comenzar esta charla para conocer más sobre su camino. Así que adelante con esta entrevista. Cedo el micrófono a mi compañera Graciela. Adelante, Graciela. Gracias, Francisco. Claro que sí. Hola, Mari Carmen. Nos damos cuenta que tu historia profesional es muy completa. Muchas felicidades. Eres contadora, tienes tu maestría en finanzas, eres empresaria, CEO y madre. Pero vámonos un poquito más atrás. Imaginémonos a esa jovencita que recién salió de la universidad llena de ilusiones y planes. ¿Cuáles eran los sueños y aspiraciones que tenías en ese momento? ¿Qué te movía o te inspiraba cuando apenas empezabas a construir tu camino profesional? Sí, claro. Es bonito recordar aquellos tiempos de la universidad. Pues uno cuando termina la escuela te sientes con muchísimos sueños, sobre todo de grandeza, de llegar a triunfar. Y siempre me veía como una empresaria. Me encantaba la ropa, siempre ha sido mi pasión. Entonces, sí visualizaba mi vida creando prendas, definitivamente. Ay, qué bonito, qué padre. ¿Y qué fue lo que te impulsó a emprender? O sea, ¿cómo dijiste ese momento decisivo, una chispa que dijo, yo puedo hacerlo diferente? ¿Cuál fue ese momento? Mira, yo desde los 7 años... he trabajado. Mi mamá vendía ropa en casa. Entonces, pues haz de cuenta que yo estaba chiquita y llegaban las señoras a comprar ropa y yo las atendía en la sala de la casa de mis papás. Entonces, siempre me decían las señoras así como que, y bueno, yo con mi libretita anotando lo que vendía si mi mamá no estaba. Y también, pues las ayudaba a elegir las prendas que más les quedaban. Entonces, yo pienso que a partir de ese momento, cuando yo tenía 7 años, y en base a esa formación que yo viví, fue lo que me fue guiando y dirigiendo hacia lo que hoy soy. Qué bonito. Muchas felicidades. Usted ha liderado por más de 20 años. ¿Qué descubrió sobre usted misma a lo largo de este camino que no sabía cuando usted empezó? Cuéntenos. Bueno, yo no sabía que tener una empresa era algo tan complejo. Yo pensaba que solamente era vender y cobrar y crear las prendas. Pero cuando empiezo a formar un equipo, me voy dando cuenta que también ocupas redes sociales, recursos humanos, finanzas y, en fin, otras áreas como inventarios, almacén, entregas, etcétera, ¿no? Entonces, sí fue para mí un cambio de visión, pero ya una vez que tenía formada la empresa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esa experiencia. Y de verdad sabemos de que nuestra querida audiencia que nos están acompañando están tomando notas y les sirve a usted de inspiración. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Díganos, por favor, ¿qué ha sido lo más retador de ser una mujer líder en un mundo empresarial y cuál ha sido lo más gratificante? Lo más retador es el momento en que soy mamá. En ese momento yo era empleada, trabajé durante 15 años en un corporativo en el área de presidencia. Y el hecho de tener un hijo, una personita que depende de ti 100% y tener que dividir tus tiempos en lo profesional y pues en casa, para mí ha sido lo más retador durante 22 años, que es la edad que tiene mi hijo el mayor. El sentir esa culpabilidad de dejarlo en casa y tener que salir a trabajar. Mas sin embargo, el trabajo pues también es muy gratificante. No, pues definitivamente hay. Adelante, Francisco, No, perdón. perdón, quería agradecer y cederte el micrófono. Muchísimas gracias por compartir. Adelante, Graciela. Sí, gracias, Francisco. Claro que sí. No, pues Mari Carmen, estamos encantados con todo lo que nos estás diciendo. Seguramente nuestro público también está fascinado y pues queremos continuar. Estamos cosiendo tu empresa. Nace con un propósito muy especial: dar trabajo a mujeres. Muchas de ellas pues son jefas de familia. Mari Carmen, cuéntanos cómo nació esta visión tan humana y poderosa. Claro que sí. Inicia pensando en mi abuela paterna, que ella fallece a los 48 años. Pues mi abuelo era muy desobligado de la familia, entonces ella fallece de cáncer de huesos. Entonces, cuando yo empiezo como que a estudiar el árbol genealógico, porque no me tocó conocerla, falleció muy joven. El entender todo ese dolor y ese sufrimiento que causó que esa descalcificación en su cuerpo. Entonces, mi papá siempre me transmitió la fuerza y la necesidad de yo prepararme para poder salir adelante siempre sola. Cuando empiezo a trabajar, entonces empiezo a trabajar en el mundo corporativo. Yo, como les comentaba, estuve 15 años. Veía cómo definitivamente la mujer pues era relegada en los puestos de máximo poder dentro de la organización, al menos en la que yo estuve trabajando. Entonces ahí nace este sueño de ayudar y de empoderar a las mujeres, que finalmente va más dirigido hacia la mujer que habita en zonas rurales, o sea, en ayudarlas a salir adelante. Pues qué bonito, Mari Carmen, esto que nos cuentas de tu historia familiar, de cómo impacta esa relación con tu abuela, cómo se enfermó y cómo quisiste indagar qué fue lo que pasó de raíz con ella, ¿verdad? Está muy, muy bonito que te pongas a checar todo eso desde antaño y pues que te impulse. Muchas felicidades. En tu empresa justamente hablan de valores como la confianza, la responsabilidad y el agradecimiento. ¿Cómo se viven estos valores día a día en tu empresa? Pues definitivamente tenemos clientes que se quedan con nosotros durante muchísimos años y es lo que nosotros estamos buscando, esa confianza hacia nuestro trabajo. Siempre se dice que es mucho más fácil venderle a un cliente que a un prospecto. Y es bien bonito cuando este cliente te referencia porque prácticamente tienes ya la venta asegurada y así, de esa manera, pues también el crecimiento del negocio. Todos sabemos que cuando un negocio no crece, pues entonces está muriendo. Entonces siempre tenemos que ir detrás de esta parte del crecimiento. Entonces la confianza es vital, la responsabilidad también, porque como yo lo he dicho, desde que inicié el negocio, entregas un pedido, pero ya viene el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces ese compromiso y esa responsabilidad de mantenerte siempre al pendiente de todos los pedidos. Y la honestidad, pues desde un principio. ¿Por qué? Porque tú te sientas a conectar con tu cliente y él te está mostrando una necesidad que tú vas a corresponder. Entonces, definitivamente desde ese momento tiene que haber honestidad hasta el momento de la entrega del pedido. Muchísimas gracias, de verdad, son valores que se deben mantener, sobre todo por la identidad del negocio y lo que es la persona, el empresario. la marca, como decimos aquí, the brand, y la reputación del brand es importantísimo. Gracias por compartir nuevamente. Su emprendimiento comenzó como la casa del disfraz, ¿correcto? Después sí. Crecieron con alianzas con colegios y en pandemia incursionaron en la línea médica y empresarial. Pero cuéntenos, por favor, ¿cómo vivió usted esa evolución y qué le enseñó? Claro, bueno, cuando mis hijos tenían el pequeño 1 año y medio y el mayor 3 años, yo ya tenía la inquietud de iniciar mi propio negocio. En ese momento yo era empleada y no me visualizaba toda la vida como empleada, definitivamente. Entonces yo decía, bueno, ¿qué negocio empiezo? Si lo que me gusta es la ropa, si lo que me gusta es el crear. Mis hijos pasaban horas viendo las caricaturas y ellos querían ser esos personajes. Entonces, de repente un día dije, ¿y qué tal disfraces? Entonces, empecé a ver si había mercado para eso. Yo platiqué con el director del kinder en donde estaban mis hijos y mi primer cliente fueron ellos, precisamente empezando a hacer sus festivales. Así es como nace la Casa del Disfraz. Con mis hijos como modelos de 1 año y medio y de 3 años, empecé a hacer un catálogo de disfraces. En ese momento, pues eran como Sport, Takus, Nickelodeon, y eran pues los primitos que se disfrazaban, y pues yo ya empezando a crear una línea de productos diferente a lo que en ese momento había en el mercado. ¿Por qué? Porque en ese momento los disfraces eran muy comerciales. Entonces mi diferenciación fue hacerlo lo más parecido a la caricatura. Entonces fue creciendo muy rápido el negocio. Así fue que después, en el 2015, a través de un programa mentor dedicado especialmente para mi negocio, porque una de las cosas es que siempre me ha gustado aprender. Soy amante del aprendizaje continuo. Y a través de ellos empecé a hacer alianzas con mis mismos clientes que ya me compraban los festivales. Les empecé a hacer sus uniformes haciendo en forma de alianza. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo este aprendizaje en nuestra querida familia de Luna 9 Radio, especialmente en Semillas de Abundancia. Sabemos que están tomando notas y van a aplicar todo lo que están aprendiendo aquí. Usted dice que la empresa busca mantenerse con 90% de mujeres en su fuerza laboral. Cuéntenos, por favor, ¿qué ha aprendido de trabajar con mujeres y qué fortalezas, ve usted en ellas? Definitivamente somos multitasking. Una mujer está en muchas cosas al mismo tiempo. El hombre no, por su cerebro, no puede tener esta capacidad nata que tenemos nosotros como madres de familia, ¿verdad? O sea, tú tienes al hijo, le estás dando de comer, estás guisando, estás abriendo la puerta o estás viendo el celular. El hombre generalmente es más de una sola cosa o dos. También somos muy responsables. Esa es la diferencia que yo veo en cuanto a... También, mi trabajo es mucho trabajo manual. Definitivamente es una habilidad nata de la mujer. Es más artesanal. Muchísimas gracias por compartir. La verdad que sí, es verdad. O sea, nosotros hacemos dos y ya, no más. La verdad que ustedes, me quito el sombrero y mis respetos de admiración porque pueden hacer 5 o 10 cosas en simultáneo como si fuese nada. La verdad que tenemos mucho que aprender, pero son habilidades que ya son natas, como dice usted, en cada género. Muchas gracias por compartir nuevamente con nosotros. Pues nos vamos a una brevísima pausa comercial, querida familia de Luna 9 Radio, así que quédense con nosotros, que tras la pausa comercial regresaremos con más de Mari Carmen Sosa Contreras, contadora pública, con maestría en finanzas y CEO fundadora de Estamos Cosiendo. Pero no se muevan, que ya volvemos. Esto recién comienza. No se olviden de participar en la encuesta del día de hoy. La pregunta es, ¿qué se necesita para emprender con éxito hoy en día? Opción 1, claridad y estrategia. Opción 2, valentía para empezar. Opción 3, perseverancia para no rendirse. Ya saben que ustedes pueden participar en la encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestras redes sociales. Síganos como Luna 9 Radio Digital y en nuestros canales de Instagram y también de YouTube. Ahí nos encuentran en YouTube como FEM

le ofrece visibilidad real y retorno garantizado. Dos páginas mensuales en revista, anuncio publicitario, presencia en profesionales recomendados y su propio jingle radial. Exclusivo para médicos, abogados, agentes inmobiliarios y emprendedores que buscan más clientes y más autoridad. Solo 10 cupos al mes. Llame hoy o escriba Mi Plan Platinum por WhatsApp y asegure el suyo. Este fue un espacio contratado. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, Ludo, in a one-horse open sleigh. Today, o'er the fields we go, Ludo, laughing all the way. Today, bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells. Oh, those happy jingle bells. I love those jingle bells all the way. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 41 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 28 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 34. Es decir, estamos en 2 grados Celsius bajo cero con una sensación térmica de 1 grado Celsius. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente. Si es que recién nos sintoniza, el día de hoy estamos disfrutando de Semillas de Abundancia en Luna 9 Radio Digital, su espacio radial dedicado al crecimiento, al emprendimiento y a la transformación personal y profesional. Me acompaña en conducción Graciela Velasco Aguirre. Nuestro tema del día de hoy es liderar con el corazón y para ello nos acompaña Mari Carmen Sosa Contreras, contadora pública con maestría en finanzas y CEO fundadora de Estamos Cosiendo. Antes de continuar con nuestra programación y ceder el micrófono a nuestra querida Graciela, aprovecho para agradecer los saludos, la interacción, saludos a María Luisa Alcalá, hasta Monterrey, Nuevo León, México, también para Salo, en Ciudad de México. Muchísimas gracias a toda nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos y en México, quienes en estos momentos nos están acompañando. Ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias por su constante apoyo. Más adelante estaremos compartiendo también invitaciones que nos han hecho llegar tanto de la ciudad de West New York, como también aquí en New Jersey, como también desde Lima, Perú. Muchas gracias. Adelante, Graciela. Continuamos con la programación. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco. Oye, Mari Carmen, la verdad es que tu empresa resalta muchísimo por todo el talento de mujeres que tienes. Cuéntanos cómo es eso para ti de liderar desde lo femenino. ¿Cómo lo vives en el día a día? Pues me encanta. Siento mucha empatía al trabajar con mujeres, el poder transmitir conocimientos y que ellas también a su vez me compartan. Es como una retroalimentación muy bonita. Te platico que yo cuando inicio la Casa del Disfraz, pues yo no tenía conocimientos ni de diseño, ni de costura, ni de nada textil. Yo soy contadora con maestría en finanzas. Entonces, para mí fue abrir mi mente, abrir mi espacio a conocer. Y todos esos conocimientos han sido a través de mujeres que han estado colaborando de alguna manera conmigo. Qué bonito, que sí, que de todas maneras, así como lo comentaste en unas secciones más atrás, desde niña tenías ese gusto de la ropa y todo eso, entonces ya lo materializaste de una manera mucho más profesional. Qué fascinante manera de verlo, muchas felicidades. Y justo pensando en tu equipo, ¿cómo las acompañas para que crezcan contigo? No solo profesionalmente, sino como personas. ¿Qué hacen juntas? Claro que sí. Todos los lunes iniciamos a las 8:30 de la mañana con una reunión de planeación. Y ahí platicamos. Practico mucho lo que es el WIFL. No sé si lo has escuchado. Cuéntanos. Es una activación en la que cada uno de los integrantes del equipo comenta cómo está en su vida personal y en su vida profesional. Entonces eso te da oportunidad de integrarte mejor con el equipo, sobre todo el equipo que está liderando. Entonces, estas reuniones para mí son vitales porque es donde me doy cuenta, pues a veces no se están desarrollando bien profesionalmente por algo que está pasando en su vida personal. En ese momento podemos descubrir y entre nosotros mismos apoyarnos. Entonces, lejos de ser compañeros de trabajo, pues somos más un equipo que nos estamos ayudando. Entonces, ahí podemos entender mejor a cada uno y también entenderme a mí, porque muchas veces pues me ven como la dueña o como la jefa y en ese momento pueden entender también que estoy viviendo yo familiar de manera personal. Qué enriquecedor. Y actuar, les apoyo. Muchas gracias, qué enriquecedor lo que ustedes comparten con nosotros. La verdad que todos los días aprendemos algo nuevo. Mari Carmen, ahora desde su experiencia, ¿cuál cree usted que es la clave para que un equipo se sienta realmente orgulloso de su trabajo? La pasión, definitivamente. Durante estos 20 años te puedo decir que hay personas muy preparadas, pero si no sienten pasión por lo que están haciendo, pues no van a llegar a sobresalir en lo que hagan. Entonces, tú puedes ser una persona muy técnica, pero apasionada con tu trabajo, y eso lo vas a proyectar y se va a convertir tarde o temprano en un éxito. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. Y ya que estamos hablando de historias que dejan huella, ¿hay alguna colaboradora cuya historia le haya marcado profundamente a usted y quisiera compartir con nosotros? Sí, yo pienso que no es una sola persona. Son varias, ¿verdad? Pero en este momento te puedo decir de una persona que estuvo trabajando conmigo que me dijo un día, me dice, me has enseñado a ver que no hay límites porque yo siempre les digo, ¿cómo que no se puede hacer? A ver, vamos a intentarlo. Hace tiempo apoyé al Tecnológico de Monterrey en la inauguración del Estadio de los Borregos. Hicimos más de 2,500 vestuarios en un mes y medio. Entonces sí fue un reto así bastante importante, pero lo más retador fue un vestuario en el que las chicas iban a bailar con unas faldas que llevaban diferentes materiales como el acero, madera, y ellas iban a ir formando banderas. El bailable se iba a grabar con un dron. Entonces, cuando me buscan a mí, me ponen como principal obstáculo, vamos a decir, o reto, este baile, ¿no? Entonces, cuando yo lo veo, yo siempre busco la manera de cómo sí, cómo apoyar, ¿no? Entonces empezamos a hacer demos en miniatura con mi diseñadora, que ella también me decía, no, es que no vamos a poder. Y yo, ¿cómo que no vamos a poder? Vamos a imaginar que tenemos una muñequita y que la vamos a vestir y que de esa manera lo vamos a lograr. Y así fue, empezamos a hacer muestras en pequeñito, hasta que en pequeñito salió la falda. Y ya de ahí nos fuimos físicamente al estadio a armar las faldas, porque eran unas faldas enormes con aros que iban así saliendo a las diferentes telas, como te comento, para formar los países. Entonces, todo eso te da mucha gratificación. Y bueno, recuerdo a esta persona que me dijo, siempre nos das esa confianza de lograr y de alcanzar lo inimaginable. Oh, qué hermosa historia. La verdad que sí, siempre hay que, puede ser positivo primero y segundo, no aceptar ese tipo de retos, sino decir yo puedo y seguir adelante. Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Estamos Cosiendo brinda servicios como diseño personalizado, sublimación, bordado, serigrafía y tallas especiales. Desde su experiencia, ¿cuál considera usted que es el verdadero valor agregado que distingue a su proceso frente a otras empresas del sector? Yo creo que principalmente el estar liderado por una mujer, porque somos más empáticas y entendemos mucho más al cliente que está buscando diferenciación. Esa es nuestra principal ventaja. El poderte decir, yo te puedo crear esa playera que tú quieres, que tienes soñada, o esa chaqueta que vas a combinar gamuza con piel y le vamos a meter raso, o sea, o le vamos a meter impresiones. Eso es algo, yo lo llamo artesanal, pero la diferencia es que lo podemos hacer a volumen. Entonces, vamos a decir que es llevar tu sueño a la prenda. Está increíble, Mari Carmen, todo lo que nos estás platicando. La verdad, eres una mujer súper visionaria y siempre buscando el cómo sí hacer las cosas, ¿verdad? Nunca te pones, los obstáculos siempre están, los retos siempre están, pero tú siempre buscas el cómo sí. Así que muchas felicidades por todo ello. Oye, pues me encanta también que en la misión de tu empresa ponen que confeccionar prendas cómodas y modernas y de calidad. Cuéntanos, ¿qué significa realmente para ustedes que un uniforme represente a una empresa? Es increíble para mí la sensación de llegar a una empresa que tiene 5,000 trabajadores y cuando están haciendo los cambios de turno, ver así, como cuando estás en Disneylandia, que salen así todas las personas así, con todas los uniformes que tú creaste. O sea, eso es algo que no, difícil de explicar. Es ahí donde dices, realmente llegué a esta vida hacer algo, ¿no? A ser productiva, a ser útil y eso te llena de mucha felicidad y de mucha esperanza para seguir trabajando y seguir mejorando y seguir entregando tu tiempo, tu energía y todo para apoyar a los demás. Es increíble cómo transmites tanto entusiasmo y toda tu pasión en tu trabajo. Es maravilloso. Qué padre lo que dices, Mari Carmen. Y dinos, cuando llega un cliente con una idea, ¿qué es lo que más disfrutas de todo ese proceso creativo? Es que para mí ver la pieza de tela convertida en lo que el cliente está esperando, recuerdo hace tiempo cuando todavía tenía la parte de los disfraces personalizados, porque eso desapareció en la pandemia, llegaban clientes que decían, es que yo quiero ser Kiss, o sea, tipo los cantantes de Kiss. Ajá. Entonces imagínate, ese traje realmente lleva mucho trabajo, ¿verdad? Porque pues son como picos y cosas así, y también involucra el maquillaje. Entonces, ayudarlos a personalizar ese sueño, ¡wow! Es increíble. Y el cliente te dice, no me importa lo que cueste, yo quiero ser como esta persona en este día, ¿verdad? Entonces, eso es algo mucho, muy, muy enriquecedor. El conectar con ese cliente, con sus sueños, y ayudarlo a hacerlo realidad. O sea, es una magia de verdad. No, pues qué bonito. Ya tocamos ahora hasta el tema y el punto de los sueños, de convertir sueños que uno trae y tan fácil que lo puede ver realizado a través de una caracterización, de un disfraz, de un traje bien elaborado y pues para eso tú estás ahí.

al emprendimiento y a la transformación personal y profesional. Me acompaña en conducción Graciela Velasco Aguirre y nuestro tema del día de hoy es liderar con el corazón. Nos acompaña para ello la señora Mari Carmen Sosa Contreras, quien es contadora pública con maestría en finanzas y CEO fundadora de Estamos Cosiendo. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para compartir los saludos que nos están llegando directamente en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a Maestra Ada de Guillén. En Arequipa nos manda felicitaciones aquí en nuestro grupo. Gracias, nos dice felicitaciones, muy interesante. Un saludo desde Arequipa, Perú. Un fuerte abrazo hasta la Ciudad Blanca, Arequipa, como se le conoce. Aprovecho también para agradecer. Saludos de Aura López Reyes. Muchísimas gracias. También, perdón. También tenemos de señor Juan Bolaños, también en Perú. Muchas gracias. Esto es en Facebook. También para Laura Art, y está en España. Muchísimas gracias a Marlizeth Ochoa, también aquí en la ciudad, perdón, en el estado de New Jersey. También para la señora Olga Torres Cede Tucato. Muchas gracias. Ella está también en el estado de New Jersey, peruana. Y a nuestro querido poeta laureado, señor Jorge Luis Seco, quien ahora radica en el estado de la Florida. Muchas gracias también a la señora Valentina Tapatol, en, creo que se pronuncia así, es de México, y ella está en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias. Betsy Portillo, también al norte de Perú. Gracias por estar en sintonía con nosotros, por la interacción. También a Sabina Esther Mendoza, en Chiclayo, Perú, al norte. Gracias por compartir con nosotros. Y hablando de compartir, es la sección de preguntas que tenemos de nuestra querida audiencia. Agradecemos a quienes pues nos los han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp. Recordemos que el número es el +1 551 254 8201. Y también tenemos número en cabina aquí en el estado de New Jersey. Tomen nota que es el area code o código de área 201-305-0841. De nuevo, los números en cabina 201-305-0841 y el WhatsApp +1 551-254-8201. Dicho ello, vamos a pasar a las preguntas para nuestra invitada del día de hoy, en ningún orden en particular, simplemente conforme fueron llegando a nuestras distintas plataformas. Vamos a ver qué le preguntan a la señora Mari Carmen. La primera pregunta, señora Mari Carmen, nos dice: como mamá soltera que está tratando de sacar adelante a un pequeño emprendimiento desde mi casa aquí en New Jersey, me gustaría saber cómo hiciste para organizar tu tiempo entre vida personal y levantar una empresa. Y que estoy sintiendo que a veces no me alcanza el día. Claro que sí, te entiendo perfectamente, pero algo que es vital es hacer una agenda por bloques. Eso te va a ayudar demasiado. Yo sé que cuando tenemos un bebé, pues de repente puede llorar o etcétera, o sus horarios pueden tener cambios, pero el tener una estructura de tiempo, bueno, es así como que de repente te saca, ¿no? O sea, estás tú trabajando, a lo mejor haciendo una cotización o sacando unos costos, cuando de repente llora el bebé, si estás en home office, pues obviamente la prioridad siempre va a ser tu niño, ¿no? Entonces, te vas, ya que se calma, regresas, y tener esa estructura te hace conectar mucho más rápido que si no la tienes. Esa misma estructura te va a ir ayudando hacia ir logrando tus metas. Siempre es importante poner tus metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo te invitaría a hacerlas por semana. Yo todos los domingos en la tarde antes de dormirme programo mi semana. ¿Por qué? Porque durante la semana siempre hay miles de cosas que hacer. Entonces ya, algo que me ayuda muchísimo es esto, o sea, saber que a las 8 tengo que hacer esto, que a 6 de la mañana esto, y así me voy, ¿no? Entonces, porque todas estas desconexiones que sin querer tenemos, no, ya regreso a mi agenda, que te la puedo mostrar, de hecho aquí la tengo, y voy avanzando más rápido. Y al final del día es muy gratificante ver que logramos a lo mejor el 90% o el 80% de lo que teníamos que hacer, pero siempre logramos lo que es más importante para nuestro negocio y para nuestra vida. Entonces, sin duda, una agenda por bloques. Muchísimas gracias. Gracias por su respuesta. La siguiente pregunta nos dice: a veces una tiene muchas ganas, pero el miedo de fallar pesa más. ¿Hubo algún momento en tu camino donde dudaste de ti? Y de ser así, ¿qué te ayudó a no rendirte? Por supuesto. Cuando llega la pandemia, lo recuerdo también en marzo del 2020, yo tenía pues un flujo asegurado. Tenía en ese momento 13 alianzas con colegios. Entonces, pues imagínate, todo el tiempo se estaban vendiendo uniformes, el ingreso era constante y los espectáculos pues también ya estaban programados. Pero de un día para otro me empezaron a cancelar todo. Lo recuerdo como si fuera ayer. En ese momento, ¿qué fue lo que yo hice? Entrar en mí, en este. Ya tenía como un año practicando la meditación. Yo me divorcio en el 2018, entonces el tema del divorcio emocionalmente me afectó mucho y es en donde yo empiezo a conectar conmigo misma a través de la meditación diaria. Entonces, cuando llega la pandemia, es lo que hago. Nada más que en lugar de meditar 30 minutos, medité un día completo. Es más, un fin de semana completo. En ese momento yo dije, bueno, Dios mío, yo te entrego mi vida. Yo sé que tengo unos gastos impresionantemente fuertes por el negocio, por mis gastos fijos. Y todo se me estaba cancelando, cancelando, cancelando. Entonces, en ese momento yo dije, Dios mío, que se haga tu voluntad. Si tú quieres que yo continúe en esto, yo lo voy a hacer. Y confío en ti, en que me vas a dar las herramientas para seguir avanzando. Y de repente, de la nada, el domingo, recuerdo también, se me ocurrió poner un anuncio de cubrebocas. Era las 5 de la tarde, yo publico este anuncio y para el lunes, que era sueto, yo ya había vendido 20 mil cubrebocas con el dinero ingresado en mi cuenta. Cuando nunca habíamos hecho un cubrebocas, nunca. Entonces el lunes hablo con mi equipo de trabajo y les digo, nunca hemos hecho cubrebocas, pero tenemos que sacar 20 mil. Entonces, yo ya estaba preparada para trabajar a volumen y así fue. Y un día a la vez. Entonces, siempre es buscar el como sí, el confiar también en la vida y el estar abiertos a producir nuevos productos. Lo que en el momento el público, la demanda, te esté pidiendo. Gracias por compartir su historia con nosotros. Siguiente pregunta que nos envía nuestra familia de Luna 9 Radio. Nos dice, tú que tienes formación en finanzas, ¿qué consejo práctico nos darías a las amas de casa que emprendemos para manejar el dinero sin sentir que vivimos apagando incendios? Pues vuelvo a lo mismo, que es como la agenda por bloques, pero en este caso serían los sobres. O sea, sí, es bien importante tener un presupuesto de gastos y podemos comenzar con los gastos fijos, como yo menciono. No sé si pagas renta, la luz, el agua, la alimentación, pues son los gastos básicos. Entonces, esto te va a ayudar a que cuánto ganas, cuánto gastas. Y al final te queda, pues debe de quedarte, ¿verdad?, un dinero en el cual tú puedes distribuirlo también en el ahorro. Pero te ayuda mucho, o al menos a mí, en poner sobrecitos. O sea, este sobre es el de la renta, este sobre es el de la luz, porque a veces el pago no es inmediato. Y si lo tenemos en efectivo o a la mano, pues lo podemos gastar en un collar que nos gustó, o en unos zapatos, o en una oferta, ¿no? Entonces, cuando ya lo tenemos separado, ya no se toca. Entonces, eso sería algo que yo les podría dar como recomendación básica de finanzas. Excelente. Perdón, muchísimas gracias. Siguiente pregunta nos llega. Nos dicen, soy emprendedora acá en Ciudad de México y me encantaría saber cómo lograste que tu marca conectara emocionalmente con tus clientes. ¿Qué crees que fue lo que realmente marcó la diferencia? Bueno, a mí me encanta socializar. Entonces, también una de mis ventajas es que yo conecto muy, muy fácil cuando estoy en persona. Entonces, me encanta ir a los eventos de networking, me encanta participar en congresos y todo eso. Entonces, pues ya son 20 años. Imagínate con toda la gente que he conectado. Cuando yo tengo entregas, me gusta también ir y estar escuchando. Por ejemplo, si es un festival, pues no nada más con la directora, sino también con los padres de familia, interactuar. El hecho de que yo haya tenido durante muchos años una tienda con venta al público, pues también me hizo conectar con muchas personas. Pero soy muy sociable. Yo pienso que para vender, definitivamente tienes que estar presente. Muy importante. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Siguiente pregunta. Muchos de nosotros, dice, empezamos con recursos limitados. ¿Cuál fue la decisión más inteligente que tomaste cuando estabas comenzando con tu propio capital? Los recursos siempre serán limitados. Es muy difícil decir, quiero una casa y ya tengo aquí los millones para comprarla. Es poco a poco. Es como cuando vamos a hacer una barda, ¿verdad? Primero pones un ladrillo y luego pones otro y así te vas y el día que menos esperas, la barda ya está terminada. Entonces, siempre he comenzado mis proyectos limitada en recursos, siempre. Pero con una esperanza increíble y una visualización de que va a funcionar y de que lo voy a lograr. Esa es la diferencia. Excelente, gracias por compartirlo. Siguiente pregunta, nos dicen, desde tu experiencia, ¿qué error financiero ves más común en los pequeños negocios y cómo evitar caer en él? Definitivamente el gastar más de lo que ganamos. Ese es el principal error. También en el tema de negocios, pues el costeo es vital y lo he vivido. O sea, he tenido negocios en los que he perdido, pero aprendo. Entonces, y tomo nota y actúo para que ya no me vuelva a pasar. Obviamente que eso no se lo transmito al cliente, ¿verdad? O sea, no le voy a decir perdí con tu proyecto, pero yo aprendo y sé que no siempre se va a ganar. Nada más que, pues hay que ir siempre por el ganar-ganar, ¿verdad? Exactamente. Siguiente pregunta nos llega desde el Perú. No me especifican dónde, pero un fuerte abrazo a nuestra querida gente en el Perú. Nos dice, como empresaria peruana siempre busco mejorar mis procesos. ¿Qué indicador financiero consideras más crítico para evaluar si un emprendimiento realmente está creciendo de manera saludable? Pues la utilidad, sin lugar a duda, la utilidad neta. Esa es la que te va a dar pues la pauta hacia las decisiones que vas a estar tomando. Yo tengo mis KPIs semanales y mensuales y anuales. Y al final del año siempre me gusta hacer el recuento, ¿no? ¿Qué fue lo que más o qué producto me dejó un mejor margen? Y en ese pues le voy a meter más publicidad y cómo lo puedo mejorar también. Bastante Clasifico evaluación. mis clientes también en A, B y C y estoy más presente obviamente con los clientes A. Todavía se usa la tabla ABC. Wow, interesante. Eso lo aprendimos acá muchísimos años. Bueno, aprendí, vaya, por peruanos y colombianos que nos enseñaban antiguamente ello y la verdad que pues causa gratos recuerdos, ¿no? Cuando nos enseñaban la tabla ABC. Me sorprende que todavía se utilice. Gracias por compartirlo. La siguiente pregunta nos llega y nos dice, en tu empresa, ¿cómo equilibras la inversión en crecimiento con control de gastos? Dice, me interesa entender cómo tomas decisiones financieras estratégicas sin frenar la expansión. Muy interesante pregunta, muchas gracias. Los proyectos muy grandes que he tenido, siempre me siento con mi cliente y le digo, me encanta este proyecto, es muy retador para mí, pero sí necesito tener un 70% del ingreso asegurado. ¿De qué manera lo podemos lograr? Esto para yo trabajar más a gusto y no estar presionada por el tema de dinero, ¿verdad? De que no me vas a pagar o lo que sea. Y me ha funcionado. Y si hay algún cliente que no esté de acuerdo o que yo lo note así como mal, prefiero mejor no entrar en ese proyecto, porque sé que la intuición ayuda muchísimo más a nosotros como mujeres. Y no todos los clientes son buenos, eso te lo puedo decir con los años. A veces podemos ver un proyecto muy retador o muy ambicioso, pero algo adentro de nosotros nos dice que no es por ahí. Y es mejor no tomarlo porque después nos vamos a arrepentir de haber dedicado tiempo, esfuerzo y demás. Entonces, si te invito a dialogar, siempre pensando en lo mejor para tu negocio y para ti, y acuerdos, negociaciones, yo les llamo. Muy importante. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué sistemas o herramientas recomiendas para profesionalizar la gestión financiera en una empresa que ya está en fase de escalamiento? Esto te lo puedo dejar en el chat, para mandarte más, una aplicación más oportuna. Yo todavía manejo mis finanzas por Excel. A mí me funciona mucho también el escribir. Yo digo que todavía soy de la vieja escuela, mas sin embargo, existen aplicaciones buenísimas, pero tienes que estarlas alimentando constantemente. Si no, por más buenas que sean las aplicaciones, no te van a funcionar. Entonces yo todavía, pues te digo, tengo mi agenda y yo alimento ahí todos mis gastos y todo, pero sí soy como más de la vieja escuela todavía. Así somos muchos, todavía mantenemos esa forma antigua en papel escrito y luego se pasa a computadora y eso que manejo tecnología, pero ya es como un hábito en uno, ¿verdad? Que ya se le queda de la forma antigua de escribir, tenerlo todo en una libreta, en papeles, para luego pasarlo. Y ya se nos ha quedado eso de formación. Muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de nuestra familia de Luna 9 Radio por compartir con nosotros. Hablando de compartir, antes de irnos a una breve pausa, comparto primero la invitación de Denona Silvia Dulces, quien cordialmente nos está invitando, nos dice, a la Feria Navideña, ubicada en el Boulevard Mantaro, en el distrito de San Miguel, en Lima, Perú, a buscar el stand número 36. Nos dice que Denona Silvia va a estar en esta Feria Navideña del 8 al 30 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gracias a Silvia Alicia Noceda, quien es CEO de Denona Silvia Dulces, quien también es articulista de nuestra revista Femme International Magazine. Y también nos compartió el vídeo, el cual lo pueden encontrar en nuestro canal de, perdón, en nuestro grupo de WhatsApp. Lo vamos a compartir también en el canal en breve. El siguiente invitación, dice la autoridad de parqueo de la ciudad de Union City, New Jersey. En acontecimiento a las próximas fechas festivas, nos dice que los parquímetros y los lotes municipales serán gratuitos a partir del día lunes 15 de diciembre hasta el jueves 1 de enero. So it's going to be free, no parking. No tienen que pagar por el parqueo. Es en las calles principales, nos dice que no incluye los lotes reservados. Muchas gracias a la autoridad de Parking Authority, como le dicen acá, a la autoridad de parqueo en la ciudad de Union City, New Jersey, y a su alcalde, señor Brian, alcalde y senador, perdón, estatal, señor Brian P. Stack. Gracias nuevamente a las autoridades por compartir con nosotros. Ahora sí, hablando de compartir, les comparto que la edición 166, la edición navideña de Femme International Group, ya está disponible en nuestras plataformas de revistas digitales. Así que los invitamos a que accedan directamente a su bandeja de entrada y si no lo ha recibido, contáctenos para nosotros ponerlo en nuestra base de datos para incluirlo a partir de ahora que reciban tranquilamente en your inbox. Contáctese con nosotros al WhatsApp a más 1-551-254-8201 y déjenos saber cuál es el segmento que más le ha gustado porque está full información vital para que ustedes lo consideren al momento, si quieren viajar, si quieren conocer de la gastronomía en Japón, si quieren conocer más recetas, vida y bienestar, tenemos también secciones culturales, tenemos de deportes, ahora que ya viene la Copa Mundial, muy importante también, tenemos artículos que deben tener en cuenta. También ahí está el link para que puedan suscribirse tranquilamente a nuestra revista totalmente multicultural e informativa. Has dicho ello, también es, vamos a pedir después que nos comparta un poquito a Graciela acerca del artículo que publicamos en la revista 166 en la sección Business para nuestra querida familia de Luna 9 Radio, para nuestros lectores de Femme International Magazine. Lo compartimos en el bloque programa anterior, pero si pudieses compartir un poquito, Graciela, con nosotros ese artículo que lo pusimos en la sección nueva de negocios. Sí, claro que sí. Pues justamente en esa sección nos enfocamos en 10 claves para hacer rendir nuestro dinero en esta época decembrina para Navidad. Entonces, pues los invito a que lean la sección en nuestra revista Femme Magazine, donde van a poder conocer cada uno de estos consejos para que estas fiestas decembrinas no nos muevan todo nuestro presupuesto y al contrario, lo vivamos de manera tranquila, feliz, sobre todo eso que siempre buscamos. Estas fechas son tan especiales de convivencia, de amor, de paz. Entonces, si nos organizamos bien, pues vamos a poder disfrutar mucho de esto. Bueno, les puedo mencionar 2, por ejemplo, ahorita de esas claves. La primera y la más importante, que también ahorita lo platicamos con Mari Carmen, eso es básico en las finanzas personales, es hacer un presupuesto navideño. Antes de empezar a comprar regalos, cena y adornos, hay que sentarse, hay que hacer las cuentas específicas para diciembre, separar lo que ya tenemos y lo que vamos a necesitar. Así nos vamos a evitar sorpresas y no nos vamos a endeudar por la emoción del momento. Otro puede ser justamente separar algo para el ahorro, incluso en las fiestas. Ese es un hábito que debemos de adquirir y llevar a cabo siempre en nuestras familias. Porque aunque parezca difícil, el apartar una parte de nuestro aguinaldo, quienes lo puedan recibir, o ingresos extras para el ahorro, es vital. Hay que recordar que en enero pues llega muy rápido ese mes y ya sabemos que se le llama que sufrimos o padecemos la famosa cuesta de enero, porque los gastos no paran. Así que ese guardadito nos dará tranquilidad para cuando pasen estas fiestas. Así que no se pierdan la edición de este mes de nuestra revista. Y si, como si dijo Francisco, si no la tienen, por favor, solicítenosla a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. De verdad que lo compartimos en el programa anterior, aquí en Luna 9 Radio. Y pues la verdad que ese contenido es tan valioso que lo pusimos en la nueva sección de negocios de la revista Femme International. Así que no se lo pueden perder y agradecemos tu expertise, tu tiempo para beneficio de todos nuestros lectores internacionales a quienes estamos enviando mes a mes y va creciendo nuestra base de datos. La verdad, más suscriptores tenemos en distintas partes del planeta, donde incluso hemos aprendido que en partes de África hablan español, lo cual nos sorprendió gratamente. También en Marruecos estaban nuevos suscriptores y Corea del Sur. Muchas gracias a todos y cada uno por su constante apoyo. Vienen grandes cambios, así que no se lo pueden perder. Nuevas secciones también que van a beneficiar y gran aporte que van a brindar. Y también el resumen del mes de Luna 9 Radio también lo encuentran en nuestra revista. Muchas gracias, vámonos a una brevísima pausa y ya regresamos con más aquí en Semillas de Abundancia de Luna 9 Radio Digital. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1759, un día como hoy, llega a Madrid, procedente de Nápoles, Carlos III, para hacerse cargo del trono de España. 1852, en España se publica,

and the 5 and 10. Glistening once again. With candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots at the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Now there's a tree in the Grand Hotel. One in the park as well. The sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And the Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:35. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 31 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 33. Es decir, estamos en 1 grado Celsius bajo cero con una sensación térmica de 1 grado. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Bienvenidas nuevamente y muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Semillas de Abundancia aquí en Luna 9 Radio Digital, su espacio radial dedicado al crecimiento, al emprendimiento y a la transformación personal y profesional. Me acompaña en conducción Graciela Velasco Aguirre y nuestro tema del día de hoy es liderar con el corazón. Para ello nos acompaña la señora Mari Carmen Sosa Contreras, contadora pública con maestría en finanzas, and CEO, fundadora de Estamos Cosiendo. Continuamos con nuestra programación. Adelante, Graciela. Claro que sí, muchísimas gracias, Francisco. Pues gracias por seguir con nosotros en sintonía en este extraordinario programa del día de hoy, donde continuamos esta interesantísima charla con nuestra invitada Mari Carmen Sosa Contreras. Mari Carmen, eres mamá, empresaria, una super líder y aparte super activa, bien activa, andas en todo. ¿Cómo le haces para que todo esté en balance en tu vida? ¿Tienes algún ritual o costumbre que te ayude a lograrlo? Sí, claro. Para mí es muy importante las rutinas o los hábitos y sobre todo positivos. En este caso, por ejemplo, yo inicio mi día a las 5 de la mañana. Sé que me tardo un poquito en despertar, entonces 5:30 ya estoy iniciando con mi meditación, que básicamente es mi momento de agradecimiento y de conectar con mi respiración para poder a las 6 iniciar con mi ritual de skincare, tanto de cara como de cuerpo, y pues ir al ejercicio. Yo practico fuerza desde hace 3 años, aproximadamente 50 minutos diarios, y un poquito de cardio de 10 a 15 minutos. De esta manera puedo iniciar mi día con una energía bastante positiva y más despierta y más lista para todo lo que llega cuando empiezas a trabajar. Porque en un trabajo siempre hay imprevistos, ¿verdad? Que te van a ir sorprendiendo y entre más despierta estés, es mucho, muchísimo mejor. Esto es para mí las mañanas, yo soy una persona de mañanas, o sea, mis decisiones y mis citas y mis juntas más importantes casi siempre las programo durante la mañana. Ya en la tarde es más de capacitación. Me gusta mucho participar en talleres, por ejemplo, ahorita estoy en uno de neurociencia. Estoy también en clases de conversación de inglés y pues el baile me encanta. No he comentado nada acerca del baile, pero la bachata es mi preferido. Entonces, sí procuro también darme mis espacios por la tarde de bailar. Y la lectura también es algo que practico desde hace más de 10 años, aproximadamente 15, en el que por lo menos leo un libro al mes, pero siempre son de 3 a 4 libros, que también pueden ser audiolibros mientras estoy haciendo ejercicio. Y me gusta leer de todo, no nada más de empresa, o sea, puede ser liderazgo, puede ser ventas, espirituales. Practico el budismo, como les comenté, desde la pandemia. Entonces, sí me gusta mucho esta parte de la lectura. Y bueno, convivir con mis amistades, que como les comentaba, soy súper social, entonces para mí los fines de semana es de estar rodeada de amigos. Pues qué maravilla, Mari Carmen. Sí, la verdad es que haces muchísimas cosas. Es increíble cómo te das el tiempo, pero pues es como muy importante lo que mencionabas de tu agenda por bloques, el tener estructurada tu día a día y dedicarle ese tiempo tan especial a la meditación, a la respiración, a tu cuidado personal en todos los aspectos, físico, mental, espiritual, el hacer ejercicio, el hacer cosas que te llenan de alegría y entusiasmo como bailar también, o sea, darle espacio a cada una de esas cosas. La verdad que qué maravilloso y muchas felicidades. Mari Carmen, dinos, ¿qué te inspira hoy en día? ¿Qué es eso que te mueve y te llena de energía cada mañana? En parte, pues lo has de poner en tu ritual, pero cuéntanos, ¿qué es lo que te hace levantarte cada día con emoción y con ganas de hacer las cosas y de vivir? Mi motor de vida siempre, o sea, son mis hijos, desde que ellos nacieron, desde hace 22 años, mi fuerza, mi energía y mi todo son ellos. Como te comentaba, pues yo me divorcio en el 2018, entonces fue un momento muy difícil, pero que nos unió mucho a mí con mis hijos. Tengo dos varones, el mayor ya tiene 22 años, ya está por terminar su carrera. Y el menor, pues tiene 20, él está en séptimo de estudiando ingeniero industrial. Entonces, el verlos a ellos contentos, felices, sanos, es para mí una gran satisfacción y qué mejor motivación que esa. Sí, definitivamente, pues para las que tenemos la dicha de ser mamás, yo creo que sí, nuestro máximo motor e impulso son nuestros hijos. Tienes toda la razón, concuerdo contigo totalmente. Mari Carmen, si tuvieras que elegir una sola palabra para describirte mejor, ¿cuál elegirías? Vida, estoy viva, respiro y mientras lo siga haciendo, pues hay que aprovecharlo al máximo. Sí, definitivamente. Qué bueno. Y siempre como que, como lo mencionaste también en nuestras secciones anteriores, tienes un propósito con el mundo, con la gente, el hacerles cumplir sus sueños a aquellos que lo ven realizados a través de los disfraces, pero también con los uniformes, porque así traen bien puestas las camisetas, los valores, la meta hacia donde quieren llegar como empresa. Entonces es muy bonito el trabajo que realizas. Y sobre todo también que estás conectada con tantas mujeres, esa empatía es maravillosa. Mari Carmen, platícanos desde tu experiencia y corazón, ¿qué significa para ti la abundancia? A veces pensamos que es solo dinero, pero ¿tú cómo la vives día a día en lo personal y en los negocios? Pienso que la abundancia es todo, o sea, es salud, es amistades, es energía, obviamente que es dinero también. Es una forma de vida, de despertarnos y decir, hoy soy abundante porque tengo salud, hoy soy abundante porque puedo decidir lo que quiero hacer el día de hoy, así de simplemente. Y el vivir en este modo de abundancia, como de agradecimiento, pues marca mucho la pauta de tu día y de tu vida y de tus éxitos y de tus metas. Es muy diferente cuando tú estás con esa energía, esa esperanza de que vas a lograr lo que te propusiste, a cuando estás con una actitud de derrota ante la vida. Entonces, siempre busquemos el cómo sí y el estarnos automotivando. No esperemos a que alguien más venga a decirnos o a darnos. No, no, no. Vayamos nosotros y cada una de nosotras por lo que realmente queremos lograr. Claro que sí, Mari Carmen, eso es bien importante. Como dices, hay que enfocarnos y agradecer lo que tenemos en vez de pensar en lo que nos hace falta, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Y justo hablando de la abundancia, ¿cómo le haces para sembrarla tanto en tu empresa como en tu familia? Porque pues sabemos que cada ambiente tiene sus retos. ¿Qué prácticas o valores te han servido para que florezca en ambos lados? Pues como lo comentaba desde un principio, o sea, la motivación que yo recibo a través de la meditación todas las mañanas es algo que a mí me ayuda pues a transmitir esa esperanza y ese sí se puede lograr. Ahorita, por ejemplo, recuerdo en la pandemia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mis hijos me decían y se preocupaban muchísimo todos los días que yo iba a trabajar porque no dejé de trabajar un solo día durante la pandemia. Y ya ves que escuchabas en el radio de que no salgas, te tienes que quedar encerrado y todo eso. Pero yo pensaba, lo que yo estoy haciendo hoy ayuda a que más gente pueda continuar con vida. Entonces, hace un momento que me preguntabas esta parte de cómo me describiría con una sola palabra, es la vida. O sea, yo creo que no hay algo más valioso en esta vida que eso. Fíjate que mi mamá estuvo enferma durante la pandemia. A ella le dio, pues lo tuvieron que operar de la vesícula, pero entró al hospital justo cuando estaba el pico más alto de la pandemia, del COVID. Entonces, obviamente, se contagió. En ese momento, como el negocio iba en recesión, pues entró al Seguro Social. Mi hermano quería que entrara en una clínica privada, pues mi mamá ya es adulta. Pero yo le decía, es que yo no puedo, o sea, yo no puedo apoyarte ahorita porque estoy lidiando con el trabajo, con todos mis trabajadores que tengo, con mis hijos, y estar en una clínica privada no puedo. Entonces yo le decía en ese momento, yo puedo estar el tiempo que me queda con mi mamá. Entonces yo llegaba a las 7 de la tarde y me quedaba con ella hasta las 9 de la noche y mi cuñada estaba con mi mamá durante el día. Pero me tocó vivir la etapa más fuerte del COVID en el Seguro Social. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba todos los días con gorritos para los doctores, con batas, a regalárselas, porque yo veía que no había. Entonces, bueno, yo en ese momento, que fueron más de 30 días, no te puedo explicar la cantidad de gente que vi morirse, gritar de dolor. O sea, yo me acuerdo que en ese momento decía, Dios mío, o sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, entonces ahí es donde tomas conciencia de la salud. Yo afortunadamente no me enfermé. Mi cuñada, mi hermano, todos se enfermaron. Pero yo me acuerdo que saqué a mi mamá del hospital pesando ella 40 kilos. Yo pagando una ambulancia que carísima porque pues mi mamá tenía COVID. Entonces, me la llevé yo sola. Mi papá, pues ya una persona adulta, obviamente También no mayor. le pude ayudar. Entonces, Sí. llego yo a casa de mis papás. ¿Cómo dejo a mi mamá sola con mis hijos también acá, con el trabajo? Dios mío, o sea, pero afortunadamente no me enfermé. Mi mamá salió adelante 3 meses después Bendito sea Dios. y de todo. Pero ahí es donde tomas conciencia de la salud. Y de, bueno, la pandemia fue algo que nos vino a mover a todos. Y a enseñarnos, ahora sí que yo digo lo que queramos tomar, lo que queramos aprender. Y entonces a partir de ese momento, para mí, tomo lo bueno. Siempre, siempre van a haber cosas malas, siempre. Pero esas las dejo en la esquina. Qué impactante está esto que nos estás contando, Mari Carmen. Tienes toda la razón, la vida, la salud. Es que si no tenemos eso, no tenemos nada. Entonces es bien importante, como dices, agradecer por ella y cuidarla. Y pues qué bendición que tu mamá salió adelante, qué bueno, y que pudiste afrontar todo esto y que les llevabas una semillita de esperanza y de alegría y ayuda a todo ese equipo médico con un poco de esa indumentaria que les ayudaba a protegerse, porque sí, había mucha carencia, desafortunadamente. A todos nos agarró por sorpresa esta pandemia. Entonces, pues qué bonito que tú siempre, siempre llevas esa semilla de esperanza, de alegría, de ilusión a la gente. Muchísimas felicidades, Mari Carmen. Oye, Mari Carmen, sabemos que crecer implica soltar ideas y creencias, porque a veces estas nos limitan. ¿Tú qué creencias has tenido que transformar en tu camino para llegar hasta donde estás hoy? ¿Y cómo fue ese proceso para ti? Pues una de las limitaciones es que soy mujer, ¿verdad? O sea, es enfrentarte a, en el trabajo, mientras fui empleada, pues a malas caras, a malos tratos, y decir, o sea, todo esto es pasajero, no me corresponde a mí, todo esto es de los demás, dentro de mí, ¿qué puedo hacer yo para sentirme mejor en este ambiente? Porque, como te comentaba, fui empleada durante 15 años. Entonces, me tocó también la fortuna de trabajar con uno de los principales líderes de México, que es una persona súper exigente y súper perfeccionista. Entonces, eso mismo lo hace ser más dura con su equipo de trabajo, o duro más bien, con su equipo de trabajo. Entonces, el adaptarme también a su forma de ser y entender que hay una persona detrás de esa, ¿cómo te puedo decir?, apariencia dura, difícil, sí, ha sido enriquecedor también para mí y aprendí muchísimo al lado de esta persona durante 15 años. Sí, tienes razón, Mari Carmen. Todo eso nos va dando temple, fuerza y pues carácter. Entonces, qué bueno todo esto que estás diciendo. Muchas felicidades, Mari Carmen. Hay mucha gente que nos escucha y tiene ese miedo a lanzarse a emprender. Si tuvieras frente a ti a una persona llena de dudas, ¿qué le dirías para animarse a dar ese primer paso? Fíjate que yo constantemente me enfrento con el miedo. Es algo común, considero yo, en todas las personas. Siempre, como escuché una parábola que decía que tienes a un lobo, ¿a cuál quieres alimentar? ¿Al bueno o al malo, verdad? Entonces, esto aplica para todos y todo el tiempo. O sea, simplemente yo tuve un viaje la semana pasada a Querétaro y me tuve que transportar a Celaya. Y las carreteras son peligrosas y pues yo andaba sola, tenía que manejar. Pero es esa parte de que yo digo, bueno, si te da miedo, pues hazlo, con miedo, pero hazlo. No te esperes a ver pasar la vida, no te sientes a ver a los demás avanzar. Obviamente te tienes que proteger y tienes que tomar ciertas medidas, como por ejemplo viajar de día, a lo que iba y regresa, porque pues sí, vivimos en un país en donde es peligroso, ¿verdad? Pero tomemos precauciones y hagamos las cosas, porque el miedo siempre va a existir. Muy importante. Así es. Muchísimas gracias. Perdón, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues, señora Mari Carmen, hemos llegado al momento de conocer el sentir, el pensar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y para ello, pues, recurrimos al resultado de la encuesta que tenemos el día de hoy aquí en Luna 9 Radio Digital. Recordemos que en cada programa siempre tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, así como nuestro canal de Instagram y también de YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿qué se necesita para emprender con éxito hoy en día? Y claramente, nuestra familia de Luna 9 Radio ha elegido la claridad y la estrategia. Señora Mari Carmen, ¿cuál sería ese feedback o qué opinión le merece el que nuestra familia de Luna 9 Radio haya elegido claridad y estrategia el día de hoy como respuesta? La claridad es básica porque definir exactamente lo que nosotros queremos, o sea, por ejemplo, en mi caso, que yo quise poner una tienda de disfraces, Pues esa claridad me llevó a investigar en el mercado cómo se encontraba en ese momento, qué competencias tenía y hacia qué público me podría dirigir. Entonces, definitivamente tener claro es importante. Y aunado a una estrategia, como les comentaba, yo cuando llegué a la etapa de crecimiento, pues entré a un programa de coaching y eso pues obviamente me ayudó. A veces sentimos que sabemos todo y no. Avanzamos mucho más rápido cuando nos rodeamos de gente que sabe lo que nosotros queremos, a donde nosotros queremos llegar. Entonces, sí ayudan mucho los podcasts, ayudan mucho también los libros, pero también ayudan mucho los mentores y más si están dirigidos hacia lo que tú quieres llegar. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros y también a nuestra querida audiencia por su activa participación. La verdad que es muy gratificante para nosotros el que sepan, que nosotros sepamos, perdón, el pensar y sentir de cada uno de nuestra querida audiencia. Adelante, Graciela, por favor. Sí, muchas gracias, Francisco. Mari Carmen, ya estamos por terminar el programa. Se nos fue rapidísimo todo este tiempo. Te agradecemos infinitamente toda esta plática, pero antes de despedirnos, imagina, Mari Carmen, que tienes en tus manos una semilla especial. Si pudieras regalarle hoy esa semilla a quienes nos escuchan, ya sea una semilla de esperanza, de fortaleza o de abundancia, ¿cuál elegirías y qué mensaje les dejarías para que las cultiven cada día en su vida a todos los radioescuchas, toda la familia de Luna 9 Radio Digital que nos está escuchando el día de hoy? Con mucho gusto. Para mí, regalarles una semilla llena de agradecimiento, yo pienso que es lo más bonito y lo más hermoso. De repente nos enfocamos mucho en las carencias, entonces voltemos hacia el agradecer. Y eso poco a poco nos va a ir guiando y llevando hacia una vida más plena, más dichosa y más abundante. Qué bonito, sí, agradecer siempre, de veras que nos cambia el estado de ánimo, nos cambia la energía, la vibración y nos hace estar plenos y en conciencia del aquí y ahora. Entonces, qué bonito esto que nos estás diciendo, Mari Carmen, muchas gracias, de verdad. Y pues, Francisco, vamos contigo. Muchísimas gracias, de verdad que hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 Radio, pues tanto en Perú como en Estados Unidos y en México, que están en sintonía, lo cual agradecemos infinitamente, han estado también tomando notas. Pero quisiéramos preguntarle, ¿dónde podemos encontrarla en las redes sociales? ¿Dónde podemos conocer más acerca de su trabajo y sumarse a la comunidad de Estamos Cosiendo? Claro que sí. Cuento con redes sociales tanto para el negocio, que están así como estamos cosiendo. Está la web, está Instagram, está Facebook, está YouTube y está LinkedIn también. También está TikTok. Y también están mis redes personales como Mari Carmen Sosa. Estoy en Instagram y también en Facebook. También estoy en LinkedIn. Y bueno, procuro estar subiendo cada tercer día información mo de motivación para empresarios en mis redes personales. Entonces, sí, los invito mucho a seguirme en Instagram y por ahí van a obtener también consejos muy buenos acerca de la empresa, de motivación, de ventas y de baile también. Sí, Mari Carmen, muchas gracias. A mí me ha tocado justamente checar tus redes y siempre estás compartiendo extraordinarias frases y consejos que nos sirven pues para varios ámbitos de nuestra vida. Entonces, sí, síganla, por favor, no duden en buscarla en todas sus redes sociales. De corazón, gracias por acompañarnos en otro episodio de Semillas de Abundancia. Mari Carmen, tu historia nos llena de inspiración, nos recuerda el enorme poder de soñar y crear. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estar atentos al Café de las Mañanas en Luna 9 Radio Digital y en FEM International TV en YouTube, donde siempre hay espacio para historias que nutren el alma. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, señora Mari Carmen, por estar con nosotros, por compartir su tiempo, que es lo más valioso que tiene cada persona, y su conocimiento con nuestra querida audiencia internacional. Sepa que tiene las puertas abiertas de Luna 9 Radio para volver a compartir con nosotros cuando así lo considere usted pertinente. Gracias. A su servicio. Y nos escuchamos la próxima semana, querida familia de Luna Nueva Radio Digital. Que la abundancia, el bienestar y la inspiración los acompañen cada día. Hasta la próxima semana. Ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna Nueva Radio. Y a quienes no nos han podido acompañar por A o B motivo, les recordamos que esta transmisión quedará grabada en nuestro canal de Telegram, en la página de archive.org o archive con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestro canal de YouTube, gracias al equipo de FEM International. Suscríbanse a nuestro canal, estamos como arroba FEM, que se escribe F de Francisco, E de Eduardo y M de María, todo junto así, arroba FEM International TV, y ahí automáticamente pues nos van a encontrar. Así que suscríbanse, activen la campanita, así recibirán notificaciones cada vez que estamos en vivo o cuando subimos contenido. Gracias por su preferencia y mañana regresamos con el Café de las Mañanas, miércoles de salud. No se lo pueden perder a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México. Gracias, Graciela, por estar con nosotros también, por compartir todo tu conocimiento. ¿Cómo te ubicamos rápidamente en las redes sociales, Graciela? Sí, Francisco, muchas gracias. Me encuentran en justamente en Instagram, Facebook, TikTok como Graciela Velasco, también en LinkedIn y en YouTube tengo mis dos podcasts de Graciela Velasco Cuentacuentos y Día con Día de la Mano de Dios. Ahí nos vemos, ahí nos conectamos. Gracias. Muchísimas gracias, ambas, por estar con nosotros y ahora les dejamos con este cierre el tema que es una oración hecha canción de FEM International Group. Nuevamente a todos y cada uno de ustedes, gracias por su preferencia. Señora Mari Carmen, estamos a su servicio. Graciela, gracias, estamos al servicio. Cuídense, muchas Dios. Muchas gracias. Bendiga. Les dejamos con el tema y luego vamos a la programación automática. Muchas gracias. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Mis palabras sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Padre, ilumine mis días. ¿Quién lo necesita?